No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Cuéntanos un poco, Daniel, de cómo es el origen de este, de esta propuesta, que es por lo menos novedosa. Bueno, muchas gracias. La verdad, contentísimo de estar acá en este lugar tan lindo. Bueno, mira, en un principio arrancamos quienes estamos hoy acá, en este momento. ¿Presentamos, te parece? Sí, me parece bien. Yo soy Daniel Spinetti. Yo soy Diego Gayol. Y Jimena Bouza. Y esos somos los socios fundadores. Después hemos ido incorporando al cuadro otros dos compañeros que están aquí también, Beatriz Apelli, que canta y toca el clarinete, y Fernando Díaz, que toca el bajo. Y arrancamos en un principio con algunas versiones de temas folclóricos que nos gustaba hacerla en otro género. Nosotros nos tiraba el reggae. Y algunas canciones que yo tenía de un proyecto anterior que se llamaba Nambí, que queríamos versionarlas en un formato más acústico, más chiquito. Nos empezamos a juntar con los grises y a sacarla. Y en la batuta del estudio de grabación pinta lo de grabarlo en vivo, en febrero del año pasado. Grabamos ahí el disco que se llama Bien de Vivo, y que es lo que vamos a traer. Lo tenemos ya pronto, pero vamos a ver cómo lo presentamos. Esta propuesta surge de una idea preconcebida, si ustedes pensaron una idea para conseguir esta fusión estética que hacen, o fue surgiendo al andar. Y un poco de las dos cosas, creo, no sé. Me gustaría que opinaran también los compañeros. Yo tiré algunas ideas, pero creo que también ha sido parte del cuadro. Yo creo que viene bien, como continuación de lo que era Nambí, que era justamente esa idea del reggae criollo, que es el reggae fusionado con el folclore. Es como continuar ese concepto. Esa línea, ese concepto. Sí, que es como una idea original. Que a uno, cuando la lee, por lo menos cuando yo me... Ahora cuando la escucho me parece natural, ¿no? Como una fusión natural, pero cuando uno lo lee, le parece extraño. Es decir, eso... Por eso digo, esa idea... ¿A quién se le ocurre? ¿Se le ocurre a vos? Pasa que es la fusión de músicas folclóricas. Porque, digo, el reggae es la música folclórica de Jamaica. Nosotros lo que hacemos es mezclarlo con otros condimentos. Hacemos alguna versión reggae de tema de los limareños, o algún tema de Zitarrosa también, que lo hacemos en reggae. Y viceversa, algunos temas más criollo, tipo una chacarera, que tiene otro lenguaje más, una estética más reggae, más. Sí, como es más picadita, así de... Ahí va. Tiene una letra con una estética más actual. Que murió, que voló, deja un grano de oro, amor sin amor, mariposa negra, con el sol. Con el sol buscas ese sol. Me parece que la parte rítmica tiene algo muy importante, ¿no? Justamente le iba a preguntar. En la comisión Ritmos, tu batería, tu set para su kiosco es bastante particular. ¿Cómo? ¿Podés describirlo? Porque la gente lo va a escuchar como suena, pero la que no lo haya visto me parece que interesa. Ahí va. Bueno, sí, es una especie de set. Que rítmicamente en muchos temas hago lo mismo que haría una batería, pero en una versión set, que es cajón peruano, uso una conga, un hi-hat de batería y varios platitos y unas campanas y un tamborín también, un tamborín tengo en el set, que es lo que hace de redoblante, de tacho. Claro. De alguna forma. Que le da como un sonido muy especial, digamos. Y la conga, sí, la conga la nombré también. ¿Y cómo se toca esto? ¿Cómo lo sacaste? Porque parecería que un invento tuyo, no sé. Y bueno, me senté en el cajón y dije, ¿qué pongo acá adelante? Y tenía una conga y más o menos, porque batería no toco, toco tambores y percusión y así lo fui armando. Como los sonidos que me iban faltando, los tonos que me iban faltando, que me pedían también en conjunto, lo fuimos armando más o menos. Dani me dio una gran mano. MacGyver en armar el set. Y ahí quedó. Donde poder volar y los hechizos se conjuraban y se dejaban amar. Barizas el viento te traerá a llegar. llegar al mar. A ver, coro de ayuda, por favor, es fácil. Varizas, el viento te traerá. Lindazo. Entonces, cuando estaban ustedes empezando a afinar ahí, el primer acorde que escuché de la guitarra parecía bien folclórico, ¿no? Como tocabas vos, después está un poco más disfrazado, ¿no? Cuando tocas en la... ¿Pero tenés un origen folclórico en la guitarra? ¿Cómo? No, en realidad el folclore es más actual para mí. O sea, lo conozco de chico, pero recién lo entré a sentir más ahora, en los últimos 2-3 años, y me gusta mucho, sobre todo la guitarra, la mano derecha en el folclore, me encanta. O sea, soy puramente aficionado, porque no, nunca lo he estudiado bien, pero me gusta mucho. Me gusta buscarle la... sí, la verdad que sí. Viene que se viene y en pelo, noche en la madura mañana. Algunos temas de los que hacen en este disco son tuyos. Sí, la gran mayoría. Algunos son de autoría compartida con algún compañero del proyecto anterior de Nambí, con Alejandro Cardoso. Y hay un tema que hacemos para Balizas, que se llama La Barra de Balizas, que lo hicimos con el Buda, Ariel de los Santos, un compañero también del grupo anterior. Son también algunas coautorías. Y después algunas versiones, como te decía, de otros temas que nos gustan, que los... Hacemos una samba de Daniel Toro también, blues. Blues. Guadaña dorada sobre el negro manto, luciérnagas mil. ¿Cómo le puede caer a esta gente más tradicional? ¿Ustedes se lo han imaginado a Pepe Garro escuchando los temas de los olivareños en esta versión? No sé, no te sabría decir. Toda la gente tiene visiones diferentes, yo qué sé. Nosotros con Nambi, que era el proyecto anterior, que era más banda, no tanto así un ser más acústico, fuimos al Festival del Olimar, ¿no? Y tuvimos opiniones de las dos, ¿no? La gente muy colgada, un festival alucinante. Y también opiniones como más conservadoras, de que era como un sacrilegio lo que estábamos haciendo. Pero ustedes no lo sienten así, cuando tocan se nota que están gozando por encima de todo, disfrutando, digamos. Fundamentalmente eso, el disfrute, sí. Sí, totalmente. En sí de las canciones tuyas, como qué te orienta, tienen como un perfil o son la letra una excusa para la música. Sí, escuché, esa es la bicicleta, ¿es tuya? Sí. Tiene algunas imágenes bastante lindas, ¿no? Sí. Lindas. Es como bien de ciclista, es una canción para ciclistas, pero sí, es una cuestión así como autorreferencial. Hay de todo, yo qué sé, temas como hay un tema que hacemos para el tema de los celulares en los ómnibus, que se llama Albóndigas. Y que es una cumbia, como para tratar de conectar también con la gente que curte ese tipo de cosas. Y yo qué sé, esto es un poco. Hay canciones de desamores, de amores. Un cóctel bastante variado.